Radios Limitat VEA 91.6 FM. Buenas tardes y bienvenidos una semana más al Puede Entrar. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Vacío, del estudio. Vacío, no, hombre, que estamos aquí las dos, que lo llenamos. Sí, sí, sí, sí. Hacemos bulto. Somos sí, sí, sí. De champiñón. De champiñón. De champiñón. Y no nos veremos en Wembley. No. No. Hoy nuestro capitán se nos ha ido. Nuestro David también se nos ha ido. También. Nuestra risa enlatada también se nos ha también. Ido. También. Estamos, nos han dejado. Sí. Es que están de resaca. A ver, Andrea, ¿te has puesto desodorante? Yo sí. Ah, vale. Lo que no me he duchado. Ah, vale. ¡Ostras! Dios, qué asco. Pues ya sabéis, esto es el Puede Entrar, el programa de humor de Radio Trinitat Vella, donde intentamos hacer reír, llorar, poner música divertida o no. King África o no. Sí, sí, sí, sí. O sí. O sí. Y nada, tenemos un teléfono por si queréis explicar vuestros chistes, el 93-345-6454. ¿Lo digo más rápido? A ver si puedes. 93-345-6454. No has entendido, bueno, ¿verdad? Bueno, sí, no. Siempre puedo decir 93-345-6454. Se nos acabó la hora del programa ya, ¡ala, ¿eh? Venga. ¡Lo matamos! ¡Listo! ¡Que va, Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! ¡Hola! ¡Lo matamos! ¡Listo! ¡Que va, Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! Checheño. Y checheño, vamos a empezar como empezamos siempre. Pues venga, cuéntame qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Nada bueno. Nada. Bueno, pero al menos nos hará reír, ¿no? Bueno, pues sí, tanto como que ya que estamos en la resaca del fútbol, un bebé consigue un contrato de fútbol profesional tras triunfar en YouTube. Ah, ya empiezan desde pequeñitos, ¿eh? Qué bueno, están las canteras, para eso están las canteras. Y dice así la noticia. Las peripecias futboleras de Baker van den Meegh. Toma ya, ahí te lo dejo. En YouTube, un niño holandés de un año ha conseguido que un equipo de fútbol local se fije en él. Con solo un año ha firmado un contrato profesional tras demostrar en YouTube cómo domina el arte del fútbol. Baker coloca el balón, apunta, dispara y logra meterlo dentro de un baúl. Así hasta tres veces. El control de este bebé ha demostrado que ha sido uno de los vídeos más vistos en el canal de internet y le ha convertido en todo un héroe de la red. Además, el club de fútbol Belonse Beotbal, toma ya, ha firmado un acuerdo simbólico con el padre del bebé para que se convierta en un jugador profesional. Baker aún no tiene posición en el campo y tampoco sabe exactamente qué ha hecho, pero su manejo del balón le ha convertido en un éxito en YouTube. Es decir, el niño juega y encima se convierte en una estrella. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, o sea, vamos. Pero digo yo que primero lo dejen caminar, que aprenda a caminar. Es que casi no sabe. Claro, y luego ya que lo contraten. Pues sí. Pues vamos a empezar, ¿no, Andrea? Pues venga, va, ¿empezamos? Venga, hazme reír, ¿o no? Va. Pues empezamos en un manicomio, donde un par de médicos están haciendo exámenes a los locos para ver si alguno de ellos ya ha mejorado. En eso que pintan una puerta en la pared y les dicen: señores, vayan a abrir la puerta, por favor. Todos los locos inmediatamente se levantan a abrirla y solamente uno se queda sentado. Los doctores, al ver esto, se dicen entre ellos: ostras, mira ese, parece que ha mejorado, vamos a verlo. Se dirigen hacia el que estaba sentado y le dicen: pero, ¿por qué no te has levantado como tus compañeros? ¿Abrís la puerta? En esto que el loco les contesta: es que yo tengo la llave. Ah, muy bien. Sí, sí. estos locos de hoy en día. Esto era una bruja tan puerca, pero tan puerca, de esas marranas asquerosas, que en vez de ir en escoba, iba en escobilla del váter. ¡Oh! Se abre el telón y se ve un tetabrick de Don Simón. ¿Cómo se titula la película? A saber. Instinto básico. Ah, muy bien. Va un tío, se sienta en un hacha. ¿Te ha hecho gracia? No. Pues el tío se partió el culo. Nuria, ¿te sabes el chiste de Otto? No. Otto que no se lo sabe. ¿Cómo meterías 8 agujeros dentro de uno? ¿Cómo? Ajá. Pues metiéndote una flauta por el culo. ¡Osh! ¡Qué dolor! Había una vez un hombre tan optimista que cuando le dio un infarto dijo que era una corazonada. Ah, bueno. ¿Qué pasa si la capa de ozono tiene agujeros? ¿Qué pasa? Pues que ozono no puede volar. ¡Osh! Pues esto va un loco paseando una piedra atada a una cuerda. En esto que se le acerca el director del centro y que ya estaba harto de tanto loco y le pregunta... ¿Qué? ¿Paseando al perrito, no? ¿Pero qué perrito? ¿No se da cuenta de que es una piedra? Le dice el loco. Ah, muy bien, dice el director asombrado. Para que vea que nosotros somos sensibles a las mejoras de nuestros pacientes, le voy a dejar en libertad unas horas. Total, que el loco sale a la calle con su piedra y se vuelve la cabeza y le dice a la piedra: ¿Ves lo que te dije, sultán? Si no ladras, los engañamos. ¡Por Dios! ¡Qué miedo! Esto es el concurso internacional para ver quién es capaz de conseguir más bolas de ping-pong. Ah. Hasta ahí, muy bien. Sí, sí. Nada, llega volando un francés con su Concorde. Dice, traigo 1,000,000 de bolas de ping-pong. Ostras, qué bien, muy bien, ha ganado. Llega el estadounidense con un transatlántico. Traigo 1,000,000,000 de pelotas de ping-pong. Ya está, no tiene, es que ha ganado él. Llega el español con un saco. Dice, ¿dónde vas con un saco? ¿No ves este que ha venido con un transatlántico, el otro con el Concorde lleno de pelotas de ping-pong? Dice... ¡Hostia, que eran bolas de ping-pong! ¡Había entendido las bolas de King Kong! Oh. ¡Ay, ay! ¡Llamando la atención! Ay, ay. Nuria, ¿sabes cuál es el enemigo número uno de las feas? A saber, yo de momento no me lo he encontrado. El espejo. Ah, vale, porque no tengo. Esto... No lo decía porque era fea, ¿eh? Ya. Bueno, entre tú que no te duchas y te pones desodorante y yo que soy fea... No veas, vaya equipo. Por eso nos dejan solas. Esto es un chino en un juicio y le dice el juez... Bueno, ¿usted qué alega? Y el chino dice... Yo alego lelojes, alego ladillos... Esto es un borracho que se queda mirando aterrado a dos hombres que vienen por la calle... Y en esto que ellos les dicen, ¿pero por qué nos mira así? ¿Es que somos gemelos? ¿Los cuatro? ¡Dios! ¿Y qué le dice una piedra a otra, Andrea? ¿Qué le dicen? ¡Qué vida más dura! ¡Osh! Pues todavía un tipo tan borracho, que le llamaban genio, porque cada vez que destapaban una botella, siempre aparecía. ¡Ah, mira! ¿Y tú sabes con qué se emborrachan los pingüinos? ¿Con qué? Con licor del polo. ¡Ah, claro! En el otorrino... Le felicito, su prueba auditiva es favorable. Perdón, ¿cómo dice? Ah, muy bien, sí, de toda la vida. ¿Sabes qué es una bodega? ¿Qué? Pues la mamá de los bodeguitos. Ah. Vamos a leer otra noticia porque esto ya está, empieza a decaer y es solamente la primera parte, sí, imagínate. Sí, sí. Sorpréndeme. Vamos a Madrid porque hay tres detenidos por huir a 180 kilómetros por hora en un SEAT 124 con 35 años de antigüedad. Eso es un tongo, ese coche no puede ir a esa velocidad. Yo creo que es a lo picapiedra, ¿sabes? Con los pies. Dale, corre. La Policía Nacional ha detenido tras una persecución por las calles de Madrid a tres jóvenes que huían a 180 kilómetros por hora con un Seat 124 con 35 años de antigüedad y que incluso circularon más de 300 kilómetros en dirección contraria. Según ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los tres detenidos son de nacionalidad española y tienen edades comprendidas entre los 20 y 26 años. La persecución comenzó sobre las 3 de la madrugada del viernes cuando los agentes observaron un turismo que rebasaba un semáforo cuando estaba en rojo a la altura del Paseo de Extremadura de Madrid. Los agentes le dieron el alto empleando los medios acústicos y luminosos del vehículo policial, pero sus ocupantes hicieron caso omiso de las indicaciones y emprendieron una veloz huida en dirección a la carretera de Extremadura. Durante la persecución, los jóvenes rebasaron diversos semáforos en rojo, no respetaron ningún cruce y pusieron en grave riesgo su propia vida y la de los otros usuarios de la vía, así como la de los agentes policiales. No veas, ¿no? El coche fantástico existe. Existe. Y es un existe, Seat 124. Y tiene 35 años. Y es un Seat 124, toma ya. Sí, sí, sí. Yo creo que es eso. Iban corriendo con las piernas. Sí, sí, sí, sí. A ver. A ver qué chanchuta. A ver qué le han puesto de gasolina al coche. Porque yo lo quiero para el mío. Leche. La leche. Vamos a hacer un parón y volvemos enseguida. Hasta ahora. Venga. Si no tengo reuma, no tengo colesterol. No tengo azúcar, no tengo capa, ni tengo piedra en el riñón. Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice: qué bueno que estoy, qué bueno que estoy, qué bueno que estoy, qué bueno que estoy, qué bueno que estoy, qué bueno que estoy, qué bueno que estoy, qué bueno que estoy, qué bueno que estoy. No tengo alergia, no tengo gases, ni tengo sarampión. No tengo lombrices, no tengo varices, ni tengo harta la tensión. Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice: qué bueno que estoy, qué bueno que estoy, qué bueno que estoy, qué bueno que estoy, qué bueno que estoy, qué bueno que estoy, qué bueno que estoy, qué bueno que estoy, no tengo callo y nunca he estado treñido. No tengo ardores, no tengo caries, ni tengo hormojinos cocidos. Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice: limitat de 91.6 FM. I què fan les altres? Si estás torrat, escolta Radio Trinitat. 24 horas al teu costat. Qué bueno que estoy. Buena, sí, qué buena. Qué buena que estamos. Eran los Mojinos más cocidos. Desde 2001 nos traían este tema. Qué bueno que estoy. Hay que decirlo bien. Y nada, pues vamos a seguir aquí con la buena música, con las noticias. Venga. Recordando que estamos en Radio Trinitat Bella. Hoy que vamos de pronunciación correcta, ¿no? Sí, sí, hay que hacerlo muy bien. Hay que hacerlo muy bien. Vale. Pero se escribe con B, ¿verdad? ¿O con V? Sí, no, con B y diéresis. Ah, vale. Pero la diéresis encima de la L, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, vale, claro. Vale. ¿Qué me has Nuria, hecho? ¿Qué preguntas? Es que me has hecho pensar, ¿eh? Siguiente noticia, dice así. Paradela se come los 6.000 huevos del bollo de San Gregorio. Ni uno, ni 7.000, 6.000. ¿Pero eso cabe en un bollo? Eso parece. Ah, bueno, es que es de San Gregorio. Sí, sí, sí. Dice así. Vila García, Galicia, la parroquia de Paradela. Puedo decirlo, ¿eh? Paradela. Sí. Estamos pronunciando bien, recuerda. Sí, sí, sí, sí, sí. En el Concello de Mais, volvió a convertirse ayer en lugar de reunión para los devotos de San Gregorio. Centenares de personas se acercaron al campo de la fiesta para participar en los actos religiosos. También para contemplar y dar buena cuenta del bollo de Pascua de 6.000 huevos que elaboran los vecinos. Poco después de mediodía hacía su aparición en el recinto festivo el espectacular postre. Un año más, los vecinos han logrado reunir más de 6.000 huevos para elaborar uno de los bollos de Pascua más grandes de la historia. Es su particular ofrenda al santo. Tras la misa de campaña, salió la procesión hasta el crucero de Vilanoviña. Es que... ¡Ole! Vilanoviña. Fue el acto que puso fin a los festejos religiosos. Comenzaron entonces los preparativos para repartir el bollo, del que los asistentes dieron buena cuenta de una comida campestre. Ya por la tarde se celebró un concierto de la banda de gaitas Domingo Fontán y otro de la banda de música Bertalúa. La fiesta terminó con una verbena. ¡Hala! ¡Hala, venga! Y todos hinchados de colesterol con tanto huevo. ¡Hala! ¡Todos gallinas! ¡Hala! La pregunta es... ¿No se pasan los huevos? ¿Tantos? ¿De dónde los sacan? ¿Tantas gallinas hay en Galicia? Oh, pero imagínate, ¿y si empiezan a crecer los pollitos? Ups. 6.000 pollitos. Pío. Uf, qué miedo. Dale, Andrea, dale. Venga, va. Dejamos los pollos y vamos a hablar de rubias. Pollos. Bueno, pollo... Rubio pollo, ella sí, es rubio pollo. Claro. Nuria, ¿sabes por qué una rubia tarda tanto en un semáforo? A saber. Porque se espera su color favorito. ¡Ay! ¡Tonta! ¡Ay, o sea! Andrea, si una mujer está en cinta, ¿también está en CD? ¡Ay! Buena pregunta, Nuria. Buena pregunta. Pues este es un hombre que entra en la habitación con una cabra en los brazos. Su mujer, echada en la cama, está leyendo un libro y en esto que le dice el hombre... Mira, cariño, esta es la vaca que me follo cuando tienes jaquecas. En eso que la mujer le contesta... Si no fueras tan idiota, te darías cuenta de que es una cabra. El hombre sonríe... Si no fueras tan tonta, te darías cuenta de que le estoy hablando a la cabra. ¡Ah, bien! Un señor llega a la farmacia y dice ¡Viva Porú! Y el farmacéutico contesta ¡Viva! Ah. Esto es un joven que entra al colegio de árbitros de fútbol. Buenas tardes, desearía ser árbitro. Miguel, ven a tomar los datos a este... árbitro cabrón. Oiga, un momento, que yo no soy ningún árbitro cabrón. Miguel, no vengas, no sirve. Este no pasó por las manos de Mourinho. No. Había una vez un elefante que se llamaba Maíz, vino un pollo y se lo comió. Ah. Vas lenta hoy, Andrea, sí, lenta. Sí, pasa un coche a 5 kilómetros por hora y dice un policía al otro, ¿ese no es el que le quitamos el carnet? En eso que dice el otro, sí, ostras, es verdad, vamos a por él, vamos. paran al del coche y le preguntan: ¿y el carnet? ¡Ostras! No me digan que lo han perdido. Ah, bien. Andrea, ¿en qué se parece un tren a una manzana? Se me ha ido la cabeza. ¿A una ¿En manzana? ¿Qué? Pues en que el tren no espera y la manzana tampoco. Ah. Hoy tengo nivel, ¿eh? Hoy tengo nivel. Vamos fuertes, ¿eh? Paco, le dice una mujer a su marido, Paquito ya tiene 16 años. Creo que ya es momento de que le hables de hombre a hombre y le cuentes qué hace la vaquita y el toro, la ovejita y el borreguito, el perrito y la perrita. Sí, cariño, dice su marido, mañana hablaré con él sin falta. Al día siguiente el hombre va a la habitación de su hijo y le dice, Paquito, siéntate, tú y yo vamos a hablar de hombre a hombre. ¿Te acuerdas de que el año pasado, cuando estábamos dando una vuelta cerca del río, nos encontramos a dos chicas desnudas bañándose y nos las acabamos tirando? Sí, dice el hijo. Pues bien, tu madre también quiere que sepas que eso también lo hacen las vaquitas, los perritos, las ovejitas. Bien, bien. Andrea, ¿sabes de qué murió el hombre que dormía siempre en una cama de piedra? No, ¿de qué? Pues de una guerra de almohadas. ¡Ostras! ¡Qué duro! Pues sí. Se encuentran en la consulta del veterinario un perro caniche y el pastor alemán. ¿Por qué te han traído aquí? Dice el pastor alemán al caniche. Verás, la vecina tenía una perrita y fui el otro día y me la tiré. Mi dueña se enfadó y me han cortado las pelotas. ¿Y a ti por qué te trajeron? Le dice el caniche al pastor alemán. Mi dueña, que se bañaba desnuda en la piscina, salió, se agachó y yo me fui por detrás y se la metí entera. Entonces, ¿a ti también te cortarán las pelotas? No, no, a mí me van a cortar las uñas. ¡Oh, qué dolor! Por favor, decime. Joder, con las mascotas. Pues sí. Había un señor que lleva a su hijo al médico. Le dice, doctor, doctor, estoy muy preocupado. Mi hijo tiene 6 meses y no abre los ojos. El médico, todo paciente, dice, a ver, señor, el que tiene que abrir los ojos es usted. ¿No ve que su hijo es chino? Este es el primer día de clases y llega el maestro de física con su pipa, sus gafas, etcétera. Bueno, buenos días, muchachos. Soy su maestro de física. Este es su primer problema. Sale un avión de Madrid hacia Zaragoza a una velocidad al momento de despegar de 250 km por hora. El viento tiene una velocidad de 20 nudos en dirección sureste. Mi prima se llama Carmela y esta mañana ha desayunado huevos con bacon. ¿Cuál es mi edad? Todos los alumnos se quedan perplejos hasta que Jaimito levanta la mano y dice, a ver, ¿cuál es la respuesta, Jaimito? Sí, su edad, señor, son 44 años. Muy, muy bien, Jaimito. ¿Cómo has sabido la respuesta? Pregunta él asombrado. Bueno, es que yo tengo un primo que es medio gilipollas y tiene 22. O sea que si el primo es medio, el profe es entero. Es el doble, sí, señor. Esto es una lombriz que se metió dentro de un plato de espagueti pensando que era una orgía. En la comandancia de Marina... Buenos días, quería alistarme en la marina. ¿Sabe usted nadar? ¿Qué pasa? ¿Que aquí no dan barco? Ah, bien. Esto es un hombre con la voz de pito que va al médico y dice: ¡Doctor, doctor! Necesito que me dé algo para cambiar esta voz de pito. El doctor se lo mira y dice: bueno, pues chupe una polla. Le da una y al cabo de los días dice: ¡Doctor, doctor! Pero tengo una voz un poco más mejor. Vuelve a casa. Dice, cariño, ¿has visto la polla que dejé aquí encima? No, no la he visto. Oh. La han pillado bien, ¿eh? Me he aprendido la guía telefónica entera. ¿De memoria? No, razonándola, no ah, te jodes. Bien. ¿Con pan? Sí. Esto es uno que dice, hoy follo. En estas que el amigo contesta, pues yo follo con puré de patatas. Un amigo que le dice a otro, te llamo por la cortadora de césped. Y el otro le dice, ostras, pues escucha de tu madre. ¿Mande? No entiendo. O sea, que hace más ruido la madre que el cortador de césped. Sí, sí, sí. Pues nada, uno cortito. ¿Quieres que te cuente un chiste verde y rápido? Venga. Pues una lechuga en moto. ¡Ay, se hace daño, eh! Sí, sí, sí. Qué nivel. Pues nada, Andrea, vamos a por otra noticia. Pues y sí. Ya toca, ya toca. Vamos a descansar porque es que este nivelaco. Sí, sí, sí. No hay quien nos supere. Pues venga, dice así. Una parodia de la boda real sorprende en un acto por el 1 de mayo en Argentina. Ah, mira, vamos a... Como no teníamos bastante con una, repiten. Y vamos en broma. A repetir. Una imitación de un carruaje adornado con dos banderas pirata y dos actores a bordo parodiando al príncipe Guillermo y Kate Middleton sorprendió el viernes con su insólito paseo en medio de un multitudinario acto sindical en el centro de la capital argentina. Fuck you a todo el mundo, decía medio en inglés, medio en español, mientras saludaba a un lado y a otro con su dedo mayor en alto, el varón barbudo con vestido de novia y un cartel en la espalda con el nombre de Kate Middleton. A su lado saludaba a otro actor que llevaba colgado el cartel de, con la inscripción Príncipe William, mientras en lo alto del carruaje se leía Boda de Sangre. Durante la cómica travesía, los falsos príncipes le arrojaban frutas a los azorados manifestantes del acto por el Día del Trabajador. El vehículo llevaba como leyenda irónica la frase «recién cazados», mientras arrastraba bolsas de tela negra simulando cuerpos muertos, cada uno con una inscripción: Irak, Islas Malvinas, Libia, Kosovo y Bosnia-Herzegovina. La intervención actoral fue promovida por la Comisión de Familiares de Caídos en las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, creada tras la guerra de 1982, molestos con la relevancia que los medios argentinos dieron a la boda real británica, que coincidió con la conmemoración obrera. Al paso del carruaje, los activistas reunidos en el centro de Buenos Aires para celebrar el Día del Trabajador reaccionaron con adhesión y júbilo, según el apoderado. Nos felicitaban porque la gente en general no compra esta operación de los británicos a escala mundial, contó Trejo. Argentina reclama la soberanía de las Islas Malvinas. La última dictadura del 1976-83 intentó recuperar por la fuerza las islas en el 82, pero tras una contienda bélica del 74 días, sus tropas se rindieron con un soldado de 649 argentinos y 255 británicos muertos. Venga, vale, dale. Normal que estuvieran cabreados, ¿eh? Sí, sí. Normal que parodien la boda. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y no lo podían hacer antes con las bolsitas de té y esas tonterías que también tienen los británicos, que tienen que esperar a la boda. Hombre. Es que la boda es más conocida, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hacer un parón y Andrea, te voy a poner una canción que a mí no me gusta, pero a ti sí, seguro. Vamos con King Africa, ¿no? Ahí estamos. ¡Hasta ahora! se mete, se saca, se mete, se saca. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. He vuelto, Andrea. ¿Ya estás aquí? Ya estoy aquí, pero aún así he tenido que aguantar un ratito de mete, mete. Ay, saca, saca, esa cosita que... Pero, King África. Nuria, si estás enganchadísima, mira cómo te la sabes. A ver, ¿quién no se sabe esa letra, tío? Es que... es que la letra también es complicada, ¿eh, Andrea? Oye, pero es que ya el ritmo, digo el ritmo. Sí, que el ritmo no pare, no pare, no. Que ritmo no pare. No. Vamos a otra noticia. Venga. Que dice así: detenido por volar en parapente por el centro de Buenos Aires. Hoy todo pasa en Argentina. Sí, eso, más o menos. Bueno, que no, que tenemos al del SEA 124. Ah, también. Por Buenos Aires se puede pasear, pero no en parapente con... ya con palabras... ya son palabras mayores. Es que se me ha puesto un... aquí un sí, invitado sí, el... sorpresa. Un hombre de 31 años protagonizó un vuelo inédito entre los edificios, la Torre de Comunicaciones y otros obstáculos en la zona centro de la capital argentina. Tras tocar tierra, la policía lo detuvo por poner en peligro el espacio aéreo. El conocido parapentista Heian Pitoco, qué bonito nombre, ¿sí?, vestido con un traje y corbata y con el casco todavía colocado, bromeó con la prensa y dijo que no quería llegar tarde a una entrevista laboral, según publicó el periódico Contexto. Desde arriba vi piquetes, embotellamiento, las luces de los edificios, el río y la gente que caminaba que me saludaba contenta. Creo que fue algo agradable para el público, contó a la prensa. El deportista, que usó un parapente de lona y un paramotor de mochila, aseguró que alcanzó los 45 y los 50 km por hora durante el vuelo. No se mostró muy preocupado por la acusación de la policía porque planeó un vuelo que no afectaba la seguridad aérea y en ningún momento se puso en peligro la seguridad de nadie, dijo. Picotto advirtió que no tenía permiso necesario para realizar este sobrevuelo, pero aclaró, no pedía autorización porque no existe autorización para este tipo de vuelos. La prensa argentina, tras el revuelo y nunca mejor dicho, explicó que se trata de una acción publicitaria de una marca de bebidas energizantes. O sea, que uno se inventa que va a una entrevista de trabajo, que la desesperación que hay, y encima es para una bebida. Pero si no existe autorización para volar... ahí estamos. Que vuele, ¿no? Que vuele. Ya cuando se inventen la autorización... ya sabemos de qué marca puede ser, ¿no? Exacto. Te da alas. Vamos, bueno, para allá, Andrea. Venga, va. Yo antes era una persona vanidosa e insoportable, dice un amigo. Y ahora ya no, dice el otro. No, ahora soy perfecto. Bueno, chulería, ¿no? Dos hombres que quieren arreglar a sus mujeres, le quieren regalar a sus mujeres zapatos de cocodrilo. En esas que se van al Amazonas, matan a un cocodrilo, matan a dos, llevan ciento y pico cocodrilos matados. En esas que uno dice, oye tío, como el próximo cocodrilo no tenga zapatos, yo me retiro. ¡Pas! ¿Que le regalen dientes? Sí, te entramos unos cuantos. En un juicio dice el fiscal al acusado, a ver, ¿Por qué disparó dos tiros contra su suegra? ¡Hombre!, dice el acusado, ¡porque no tenía más balas! ¡Ah, bien! Oye, ¿has visto a Eusebio? Desde que se compró esas alpargatas, ahora tiene miles. Dice, ¿y para qué quiere tantas? Ahora. Se hunde el Titanic. El capitán le dice al comandante: venga, coja ese pico, rompa la ventanilla y larguémonos con una barca salvavidas. Pero capitán, aún hay mujeres a bordo. Sí, hombre, para follar estoy ahora. Ah, hombre, claro. El padre al hijo dice: va, toma, ves y cómprate tres chucherías. El chaval va a la tienda y dice: quiero un chupachups. Pero la mujer le dice: toma el chupachups, pero no se dicen chupachups porque eso es una marca. Tienes que decir: quiero un chupa. Bueno, vale. Va a otra tienda. Dice: señora, quiero un caramelo. Dice: no, un caramelo es que es muy genérico. Los que tú quieres se llaman melo. Ah, pues vale. Y va a otra tienda. Ve un huevo Kinder. Dice: quiero ese huevo Kinder. Dice la señora: no, no se llama huevo Kinder porque es una marca y no se dice huevo. Ah, vale. Bueno, el chaval vuelve a casa con sus tres chucherías y dice: bueno, ¿qué te has comprado? Dice el niño: un chúpame los huevos. Toma ya. Sí. Vaya con el niño. Se encuentran dos tíos por la calle y uno le dice a otro: ¿recuerdas a tu mujer? Y a mis hijos. Ah, bien. ¿Qué le dice un 2 a un 0? ¿Qué le dice? Vente conmigo. Oh, qué malo. ¿Y qué le dice un 3 a un 30? A saber. Para ser como yo tienes que ser sincero. Ah. Si castras a un mecánico, no podrá a un matemático no podrá multiplicar, ¿verdad? No. Se está jugando una partida de cartas en el casino cuando un hombre entra corriendo y le grita a uno de los jugadores: Juan, corre, que tu mujer se está acostando con otro. Juan se levanta corriendo y a los 10 minutos vuelve al casino y dice: jo, pero me habías asustado, es el mismo de siempre. Ah, bien. Sí, Andrea, si algún día te encuentras con uno de aquellos personajes que nos gustan a nosotros, de esos tontos, siempre le puedes decir: eres más corto que unas escaleras para recoger fresas. Estos son dos amigos. Llevo casado 20 años y sigo enamorado de la misma mujer. Guau, dice el otro, esto es maravilloso, qué bonito. Sí, pues como se entere mi mujer me mata. Ah, bien. Había una vez una familia tan rica, pero de aquellas asquerosamente tan ricas, que el perro, en vez de orinar agua, meaba petróleo. ¡Guau! Un chico está abriendo la puerta de su casa con un supositorio y el vecino, que lo ve, le dice: pero hombre, ¿qué haces abriendo la puerta con ese supositorio? ¡Dios mío! ¿Y dónde me habré metido la llave? ¡Oh! ¡Qué dolor! Este no se habrá metido también la flauta que de antes, ¿no? ¡Ostras! Andrea, una pregunta de aquellas interesantes. Si la lana cuando se moja encoge, entonces ¿por qué cuando llueve no se encogen las ovejas? Interesante pregunta, Nuria. Es que... interesante. Se aflacan. Ah, vale. Un día la mamá le pregunta a la hija: ¿quién es la persona con que yo más quiero en el mundo? Y la hija responde: a un amigo de papá. Ajá, bien. Un señor comenta a un amigo: un hombre se cayó desde el séptimo piso y no le pasó nada. Dice: ¿y eso? ¿Y eso cómo puede ser? Dice: coño, vive en Venecia. A la guapa todos. Que mucho en esas aguas a mí no me gustaría caer, con la terroña que tiene. No. Puede sobrevivir a la caída, pero no al ahogo. Exacto. Cuéntanos la noticia, Andrea, va, que el último parón se acerca. Pues venga, va, el último titular dice así: un profeta siembra el pánico en Taiwán al augurar una catástrofe que destruirá el país. Ah, bien, eso es un profeta y lo demás son tonterías. Sí. Pánico en Taiwán. Un profeta que se hace llamar Profesor Wang ha estado... ¿Y el tú? ¿Dónde se ha dejado? ha estado desatado el pánico en la población al augurar un desastre natural de catastróficas consecuencias que destruirá el país. El agonero, que predijo en su blog un terremoto de magnitud 14, es buscado por la policía, que piensas que se trate de un estafador. El profeta aseguró en la red que el país asiático será azotado el próximo 12 de mayo, queda poquito, por un desastre natural que incluye un horroroso terremoto y un tsunami de 170 metros de altura. Estos fenómenos naturales destruirán el famoso rascacielos Taipei de 101 metros y el edificio presidencial, ambos símbolos del país, según publica el BBC. El profesor Wang, actualmente buscado por la policía, aseguró que sobrevivirán a los que se refugien en contenedores de carga. Los augurios de este profeta virtual ha sido tomado muy en serio por muchas personas y el negocio de los contenedores ha empezado a fructificar. Esto sí, fructificar. Eso, que hoy tenemos el día de la palabra correcta. Cientos de estos armatostes han sido instalados en la zona montañosa próxima a la ciudad de Puli, en Taiwán. Ahora uno de estos contenedores, habilitado con puertas, ventanas y aire acondicionado, se venden por unos $5,500. La policía cree que el profesor Wang está relacionado con las compañías vendedoras de contenedores y solo se trata de una estafa. El Centro Meteorológico de Taiwán desmintió las predicciones y aseguró que no hay elementos para creer en un fenómeno de tales magnitudes, además de que los terremotos no se pueden predecir con tanta exactitud. Por el momento, las autoridades han ordenado eliminar el blog del profeta mientras continúan buscándolo. Bien. Lo que ha dicho la noticia, este tío tiene negocio. Este está asociado con los contenedores. Ahí. Ahora, pero contenedores con aire acondicionado y todo, para el veranito. La pregunta es, si tiene que venir un mega tsunami y todo eso, muy aislado no será, ¿no? Si tiene ventanas, puertas y aire acondicionado y esas cosas. Creo que lo pondrán en primera fila para verlo bien. Sí, sí, a ver si... A ver. Vamos a hacer el último parón. ¿Qué falta nos hace? Hasta Venga. Ahora. Bailemos el bimbo, bimbo, bimbo, que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Verás qué fácil es bailar bimbo, siguiendo su compás tú llegarás así. Hoy duermen en el balcón, mañana en la cama, si no pasa nada, dormir. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Radio Trinitat. 24 hores al teu costat. Era un mix del gran Georgie Dan. El chiringuito. El chiringuito. Nos podemos ganar unas perrillas, ¿no, Andrea? Con esto de cantar. Hombre, aquí haciendo de coros. Ahí, ahí. Venga, última noticia. Detenido por traficar con cocaína camuflada en latas de anchoa. Saladita. Ahí, ya está. Palma de Mallorca. La policía ha detenido en Palma a un presunto narcotraficante argentino. ¡Ey! Ya decía yo. Carmelo ACM, de 56 años, que había sido reclamado por Estados Unidos a través de Interpol, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares. El presunto delincuente está acusado de un delito de narcotráfico cometido durante 20 meses entre los años 1987 y 1988 por su pertenencia a una banda que introdujo 1.367 kilogramos de cocaína en Estados Unidos desde el Mar de Plata en Argentina. La droga fue introducida a través del puerto de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, camuflada en cajas de anchoas. La detención de Carmelo ACM ha sido llevada a cabo por funcionarios del Grupo de Delincuencia Internacional de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Palma, en virtud de una orden internacional de detención expedida por las autoridades judiciales de Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado con las anchoas? Claro, a ver, ¿quién se las ha comido? ¿Eh? Ahí, ahí, ¿eh? Un bocata anchoa, bien cargadito. Ay, y es un seguro. Nunca mejor dicho. Vamos a darle caña a Andrea, que se nos tira el tiempo encima. Pues venga, una pequeña historia. Venga. Estos son dos tíos que están por el desierto. Oye, qué roca más rara, si parece una pirámide. Se ponen a excavar, sin herramientas, claro está, y desentierran una pirámide enorme. ¡Es una pirámide de la leche! ¡Vaya que sí, sí es una pirámide! ¿Y ahora qué hacemos? Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Dice uno de ellos. Que vamos a avisar al equipo arqueológico de Estados Unidos. Esa gente es profesional y seguro que sabe de qué va esto. Vale, vale, dice el otro amigo. En eso que viene el equipo arqueológico americano, con sus jeeps, camiones, caravanas, helicópteros llenos a rebosar de aparatos científicos, se meten en la pirámide y al cabo de 2 años salen. Vaya, sí que han estado tiempo, les dicen los amigos, ¿y qué han averiguado? Pues responde el portavoz del equipo americano. Después de laboriosas investigaciones, hemos comprobado que esta pirámide fue construida entre 1500 y el 2500 a.C. ¿Qué? ¿Solo eso? ¿Después de 2 años solo han averiguado eso? Pues sí. ¡Anda! ¡Largo de aquí, yanquis! Los dos tipos, mosqueados, deciden llamar a los equipos alemanes. Esto sí que sí, los alemanes son muy metódicos. Vienen los alemanes, se meten en la pirámide, pasan 2 años y salen. ¿Qué? ¿Qué? Quieren saber los amigos. Hemos averiguado que la pirámide fue construida en torno al 2000 a.C. ¿Y? Bueno, no hemos podido averiguar más porque los jeroglíficos son muy complicados. Pues vaya mierda de científicos. ¡Hala, hala! ¡A vuestra casa! Los dos tipos bufan con resignación. Bueno, pues dicen, no nos queda más remedio que avisar a la Guardia Civil Española. Llegan por fin la pareja de guardias civiles, se meten dentro y en 2 horas salen. ¿Ya? ¡Qué pronto! ¿Qué han averiguado? Dicen los amigos. Sabemos que la pirámide fue construida entre el 12 de febrero de 1858 y el 22 de julio de 1857 a.C., conforme a las órdenes del faraón Anequetop IV y su arquitecto Tumosis el Joven. El día de la inauguración estaba nuboso y una rama de sacerdotes se oponía a ello por haberse producido el eclipse parcial de luna en Sagitario. Participaron 2.118 esclavos no cualificados que intentaron una revuelta por las insanas condiciones de trabajo, pero fue sofocado el 5 de septiembre por los soldados del faraón con resultados de 42 muertos. El coste de la obra se cifra exactamente en 650.000 libras de oro puro y en 3 libras de diamantes. La esposa del faraón lucía un modelito de modisto Perfilotis de El Julandrón, de fina pedrería y la influencia en la lengua, se comprueba en el acento de las tierras altas que presentaban los nobles de bla, bla, bla, y así hasta una hora de charla. ¡Ostras! ¿Cómo lo han conseguido?, dicen los amigos. Hombre, la verdad es que no nos ha costado, pero al final la momia ha cantado con dos cojones. Tómate. La Guardia Civil. La Guardia Civil. Si llegan a ser Mossos, ya no te digo lo que cuenta. Bueno, hacen la Biblia en tres partes. Te digo. Bueno, Andrea, nosotros nos despedimos ya hasta la próxima semana. Bueno, esperemos que el equipo del Puede Entrar esté más completo. Va, prometo ducharme. Vale. Y yo me miraré al espejo para ver cómo me queda la ropa. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias por haber venido, Andrea. Muchas gracias a ti, Nuria. Porque hacer el programa yo sola también hubiese sido un poco chungo. Hombre, tendrías más chistes para explicar. Y hasta la próxima semana. Un saludo. Hasta luego. Adiós. ¿Y qué van a las otras? 105.1. Sí, estás torrad. Escolta Radios Limitad. 24 horas al teu costat.